de las actividades previstas dentro del ciclo de Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria, la Asociación de Maestros y Profesores invita a una muestra fotográfica de Furia Travesti y la presentación del libro de Larroy, La Revolución de una Traba. Así, esto va a estar sucediendo el día viernes 16 de marzo del corriente año a partir de las 8:30 de la tarde, 20:30 de la tarde, en el Zoom de AMP en Dalmacio Vélez 337. La entrada es libre y gratuita, y así que vamos a estar en ese marco presentando este libro. Esto tendría que entrar en la agenda cultural, ¿o no? Va a entrar en la agenda cultural. Está en la agenda, creo. Ahora, cuando estemos, les recordamos que, como todos los días miércoles, estamos con la agenda cultural que la hace la señorita Lucía Salén. Así que ahí vamos a estar comentándoles todo lo que hay que hacer de acá al fin de semana. Como les comentábamos, la muestra y presentación del libro es de Florencia Güemares García, y estamos en comunicación telefónica con ella, que nos va a estar contando de con qué nos vamos a encontrar el día viernes en el salón de AMP. Hola, Flor, ¿cómo estás? Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Hola, Emanuel, muy bien. Acá estamos con un diluvio terrible en Buenos Aires, pero bien. Mira, nosotros estamos pidiendo, por favor, que llueva acá en La Rioja, así que que nos traigas un poquito de agua ahora el fin de semana cuando vengas. ¿Cómo estás? Un poco de agua. Acá no llovía hace como 2 meses. Bien, por suerte, bien, ansiosa ya con viajar, con poder llevar mi libro allá a La Rioja, de poder llevar mi muestra fotográfica, así que ansiosa, con ganas de estar allá. Muy bien, así que el viernes vas a estar acá en la provincia. Como vos decías, es una presentación de una muestra fotográfica y la presentación del libro. ¿Nos puedes contar más o menos con qué nos vamos a encontrar el día viernes? Se van a encontrar con esta obra, ¿no? Con mi libro, el primer libro escrito íntegramente por una travesti, acá por lo menos en Argentina, donde también participan otras compañeras que yo invité a escribir, o compañeras lesbianas inclusive, mi madre. Donde el prólogo fue hecho por Diana Macía, lo cual para mí es un gran orgullo, y la contratapa por Claudia Corol, compañeras feministas históricas. Así que principalmente eso, ¿no? Mi libro Larroy, Revolución de una Traba, es un libro que cuenta parte de mi historia, los procesos que yo he pasado desde que decidí transvestizarme. Y mi historia, lógicamente, es muy similar a la historia de la mayoría de mis compañeras travestis y trans, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Atravesada por la violencia, por el sistema prostituyente y por todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Cuando una decide romper con la heteronorma y con el binarismo, bueno, se lo hacen pagar muy fuerte, ¿no? Inclusive con la vida, como decimos siempre. Por eso una expectativa de vida a 35 años de edad. Bueno, todo eso, yo cuento mi libro, es para reflexionar y es para conocer la historia. Que mi historia, vuelvo a repetir, es la historia de muchas travestis. Flor, me meto un poco en lo que tiene que ver con tu libro a la hora de preguntarte cómo es este encuentro que vos describís en el mismo con respecto al marxismo, con respecto al feminismo, al abolicionismo, que es una de las cosas que vos recorres durante tu libro ahora en primera persona. Por supuesto, es parte de mi identidad, ¿no? Son esos pilares que me sostienen y que me hicieron crecer y que me hacen crecer todos los días, y que tiene que ver con mi construcción militante, ¿no? De mi entrada al partido en el que estoy, de la mano de Luan Perkins, de mi entrada o de mi convicción por el abolicionismo, no solamente por haber tenido una gran amistad con Luan Perkins, sino por mi despertar después que pude salir después de 12 años de la situación de prostitución y entender un montón de cosas y comprender que, como yo, muchas de mis compañeras no eligen ese destino, que es un rol impuesto por esta sociedad. Y entonces, lógicamente, que yo no puedo pedir más que la libertad para todas nosotras, ¿no? Para mí la prostitución es una cárcel, la prostitución es violencia, es muerte. Entonces, bueno, todo eso recorre este libro, ¿no? Desde el abolicionismo, desde mi mirada marxista, desde mi militancia y muchas cuestiones más. Flor, ¿has notado que en los últimos años, un poco con lo que tiene que ver con la identidad de género, esta semana comienza el juicio por el asesinato, el travesticidio de Diana Zacayán, ves que está teniendo un viraje la sociedad, por lo menos en nuestro país, a una mirada un poco más entendida de la situación del colectivo? Mira, yo soy un poco negativa en ese punto, ¿no? Si bien no sé, la identidad de género revolucionaria es la mejor ley del mundo, la sociedad mucho no ha cambiado, la violencia que se ejerce sobre nosotras sigue siendo la misma, nosotros seguimos sin tener acceso al trabajo, sin tener acceso muchas veces a la educación, ni hablemos de la salud. Sí, lógicamente, nosotras hemos avanzado, tener un documento nos ha empoderado de una manera muy fuerte. Acá el hecho, no sé, yo terminé secundario ahora en diciembre, yo había dejado el secundario como muchas compañeras por no tener un documento que me represente, por pasar por la discriminación, por la exclusión, por la risa, ¿no? De tener que presentar algo con un nombre que no te identifica. Entonces sí ha sido muy importante, ha sido un cambio en nuestra comunidad, porque muchas de nosotras no solo volvimos al colegio, sino que volvimos a los hospitales, ¿no? A pesar de lo que sabemos de burocrático que es y los maltratos y todo lo demás, uno ahora tiene una seguridad y dice, ¿sabes qué? Por más que una sea Florencia, pues yo era Florencia, tenga documento o no. Pero bueno, en lo burocrático ahora vos vas, ponés tu documento, punto y aparte. Ha sido muy importante. Pero la sociedad sigue estando muy por detrás de todo esto, ¿no? La sociedad sigue viéndonos de la misma manera, sigue prejuzgándonos de la misma manera. Y somos puestas en el mismo rol, ¿no? Porque, qué sé yo, el otro día terminaba de leer un libro que es La Revolución de las Mariposas, La Fiesta del Nombre Propio, que fue una encuesta que se hizo en marzo, la presentaron en marzo del 2017, sobre 200 compañeras travestis, y son los mismos resultados de siempre, que el anterior informe de Luana, que fue Cumbia, Copito y Lágrimas en el 2005 y en el 2012, todo arroja lo mismo. Casi el 90% de nosotras sigue estando en situación de prostitución, el 60 y pico, casi 70, no terminó ni el primario ni el secundario. Este nuevo tiene que ver, era para reflejar los cambios que han habido a partir de la ley de identidad de género. Sí, muchas más compañeras empezamos a estudiar nuevamente, sí, muchas más compañeras volvimos a los centros de salud, hospitales, etcétera, pero lo que tiene que ver con la expectativa de vida, con el acceso al trabajo y con el sistema prostituyente, seguimos estando en el mismo lugar. Una de las cosas que nosotros siempre recalcamos desde nuestra radio es que es el único sector de la población que no tiene acceso a cuestiones, como vos decías, básicas de la salud, lo que se traduce directamente en la esperanza de vida más baja que hay, no solamente en el país, sino una de las más bajas en el mundo. Solamente se puede comparar con la situación paupérrima de países del centro de África, pero con respecto a eso, cuando nosotros en la Argentina no tenemos en el resto de la población una de las esperanzas de vida más altas, lo que muestra que la discriminación cuesta vidas. Es terrible, tenemos menos de la mitad de la expectativa de vida de cualquier persona de este país, que vive hasta los 74, 75, no sé, por ahí anda. Nosotros tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. Entonces mirá la situación en la que se encuentra nuestra comunidad, ¿no? La verdad que es muy grave esta situación, esto tiene que empezar a visibilizarse. Yo lo visibilizo, para mí mi libro es una herramienta de lucha, una herramienta de militancia ante todo, ¿no? Y lo visibilizo no solamente en el libro, sino en cada lugar que yo habito, donde yo me siente, donde hable y donde esté. Hablo de esto todo el tiempo, la gente no lo puede creer, queda completamente sorprendida. Pero bueno, yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente no se pregunte, no? ¿Por qué no hay una travesti atendiendo el kiosco, el almacén, en el hospital, siendo la maestra de los chicos, abogada, enfermera, o lo que querramos, pero sí vemos a todas las travestis siempre en una zona roja de una provincia, en una ruta de tal lugar, en tal avenida? Ahí sí las vemos a las travestis, pero jamás las vamos a ver de día en cualquier lugar ocupando un puesto de trabajo. Nadie se lo pregunta. Está naturalizado que nosotras tenemos que estar en esa esquina. Entonces hay que empezar a interpelar, hay que empezar a preguntarse todo esto. ¿Por qué las travestis no estamos ocupando cualquier lugar como cualquier otra persona de esta sociedad, pero sí tenemos un solo lugar, un destino en común todas las travestis, que es una esquina? Exactamente, eso es una de las cosas que no hay que naturalizar nunca lo que está mal, y esto es una de las cosas que son así. Florencia, nos vemos entonces el viernes 16 de marzo del corriente año 2030 en el Zoom de AMP, Dalmacio Vélez 337, con entrada libre y gratuita, presentación del libro y fotografía, muestra fotográfica, ¿verdad? Ahí nos estamos viendo, exactamente. Muy bueno, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Gracias a vos. Hasta luego. De discos.